Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Una de las grandes capacidades que Dios le ha concedido al ser humano es el poder de alimentar su mente con el conocimiento y la información generados en y por otras mentes. Una vez procesada la información recibida, permite reintegrar esos conocimientos al torrente de lo sabido, pero con el sello de la impronta del último pensador. Dios ha dicho claramente en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Una persona intelectual es aquella que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la realidad y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública. No pretendemos ser reconocidos como intelectuales, pero todo discípulo debe desear elevar su intelecto. No será posible sin lectura. Leer te hace sentir mejor contigo mismo, reduce el estrés y aumenta la inteligencia emocional. Es decir, descubrir tus propias emociones y sentimientos, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. La inteligencia fluida, según los investigadores, esa capacidad de resolver nuevos problemas, usar la lógica en situaciones nuevas e identificar patrones. También la inteligencia cristalizada. Los expertos le llaman así a la inteligencia nacida de la experiencia, o lo que es lo mismo, la capacidad de utilizar el conocimiento y la experiencia aprendidos. Pero además, leer eleva la expresión, expande el vocabulario y el lenguaje, perfecciona la ortografía, agudiza la astucia, estimula el intercambio de información y conocimiento. La costumbre continuada de leer retarda la aparición de los síntomas de demencia, estimula la percepción, estimula la concentración, estimula la empatía. Durante la lectura se activan regiones cerebrales que propician procesos de imaginación. Incrementa también la capacidad de concentración, análisis e interpretación de texto. Actividades que pueden elevar el intelecto. La música. Tocar un instrumento. En 1 Samuel 16:23 encontramos: y cuando el espíritu malo de parte de David venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. El espíritu malo se apartaba de él. Se nos dice que David ejecutaba el arpa de modo que resultaba musicoterapia para Saúl. A David también se le atribuye la autoría de al menos 73 salmos en la Biblia, así como la organización por órdenes de los cantores y músicos para la alabanza a Dios. Era un verdadero músico. Beneficios de la música y tocar un instrumento. Mejora la memoria. Cierto que la música puede leerse. Es como aprender otro idioma, pero quien la lee tiene que recordar cómo ejecutar lo que lee. Lo último permanece guardado en su cerebro. También reduce el estrés. Ayuda a la resolución de problemas matemáticos. La música es un ciclo matemático que va de lo elemental a lo complicado. Mejora el funcionamiento del cerebro en general. Tocar un instrumento musical puede incrementar el coeficiente intelectual hasta en 7 puntos. Además, produce disciplina. Eleva la coordinación psicomotriz. Por ejemplo, en el piano, ambas manos ejecutan notas en escalas musicales diferentes. Pero no es todo. Si además de leer la partitura y ejecutar en el piano lo que se lee, el pianista entona al mismo tiempo, compás y ritmo, una canción cuya letra está en su memoria, a eso le llamo yo poner a trabajar un cerebro. Mayor información en www.espaciologopedico.com. Aprender a cantar por nota traerá beneficios parecidos a tocar un instrumento. Después de todo, habrá que aprender a leer música y la voz suele ser catalogada como un instrumento musical. Aprender otro idioma. En Hechos 21:37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿Sabes griego? En Hechos 21:40, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: Nuestro amado apóstol hablaba con certeza estos dos idiomas, pero muy probablemente también el arameo y el latín. Ventajas de aprender otro idioma. Un idioma es un proceso acumulativo de conocimiento. Es diferente al conocimiento adquirido para presentar un examen que se pierde rápidamente. Por ese motivo, el cerebro bilingüe representa mejor cualquier tarea mental desempeñada. Y ya no hablemos del cerebro polilingüe. Al igual que un jugador de tenis desarrolla el músculo, hablar idiomas es una gimnasia mental. Esculpe el cerebro. Retrasa la enfermedad de Alzheimer en personas susceptibles hasta por 5 años. Su efecto sobre la demencia es mucho mayor que cualquier beneficio que se puede lograr con los últimos medicamentos. Dios ha dicho claramente en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vayamos a las secciones. Tome su libreta y su lápiz. Escriba. ¿Qué quiere ser o hacer intelectualmente en 10 años? Tome en consideración que disponía de 5 horas cada día después de sus actividades asignadas por defecto, es decir, dormir, trabajar, comer e ir al baño. Pero ya ha asignado al menos una hora para el devocional, otra para el ejercicio físico y una más para la convivencia familiar. Le queda menos tiempo. ¿Cuánto tiempo destinará a elevar su intelecto? Escriba. ¿Qué días? Escriba. ¿Qué libros leerá? ¿Sobre qué temas? ¿Cuántos por mes? Yo le recomiendo ponerse objetivos alcanzables. Leer un libro por mes es mucho mejor que 5 que nunca se leerán. Comience con libros de no más de 200 páginas, que tengan letras de buen tamaño, cuyo texto tenga suficiente espacio interlineal y hacia los márgenes. No comience con libros que tengan bloques de letra chica a toda la página. Puede resultar pesado al principio. Lo más importante es que la temática sea interesante para usted. ¿Tomará clases para aprender o perfeccionar el dominio de otro idioma? Escriba qué idioma. ¿Qué días lo hará? ¿Cuánto tiempo le dedicará? ¿Tomará clases para aprender a tocar algún instrumento musical? Defina cuál instrumento. Escríbalo. ¿Qué días? ¿Cuánto tiempo le dedicará a la clase y a la práctica? ¿Tomará clases de canto? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo le dedicará? ¿Qué días? ¿Prefiere otra actividad? Ajedrez, por ejemplo. Defina cuál y determine el día, la hora y el tiempo que le dedicará. Por cierto, no es indispensable hacer un gasto extra para adquirir estas habilidades. El día de hoy, Basta tener una conexión a la internet y en YouTube encontrará casi todo lo necesario. Lo que sí, tendrá que disciplinarse para ser constante y sistemático al no contar con un maestro presencial. No obstante, la gran ventaja es que puede pausar los videos, retrocederlos y reproducirlos las veces que sea necesario. Antes de cerrar este podcast, déjeme decirle algo sumamente importante sin afán de apremiarle. Si Dios le concede 10 años más de vida, va a pasar dormido 3 años, 3 meses y 10 días, si duerme 8 horas diarias. Se va a pasar trabajando otros 3 años, 3 meses, 10 días, si trabaja 8 horas diarias y no es jubilado. Se va a pasar unos 6 meses en el baño, poquito más de una hora diaria. Pasará otros 10 meses comiendo solamente 2 horas diarias, 3 comidas al día. Todo esto hace un total de 7 años, 10 meses en acciones inevitables, a menos que sea jubilado. Así que, de los 10 años, solo podrá dedicarle 2 años y 2 meses a conseguir sus metas. Sus metas espirituales, de condición física, de convivencia familiar, intelectuales, de su ministerio o profesión, económicas y vida social. Para estimular su imaginación como discípulo de Jesús, escuche esto. En 10 años, su bebé estará a 2 años de entrar a la adolescencia. Su adolescente actual será un adulto y usted tendrá 10 años menos de la vida que Dios le ha asignado. Efesios 5:16 nuevamente, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dios le bendiga permitiendo que optimice los días que le ha concedido. Gracias por haber dispuesto este tiempo para disfrutar de una taza de café juntos. Espero que el mensaje haya sido de bendición para ti y para los tuyos. Soy el Pastor Verde de discipulados.com. Te espero en el siguiente podcast. Bendiciones.